Tomar el día de hoy para la reflexión de este día. Vamos a poner este tiempo delante del Señor. Le vamos a pedir a nuestro hermano Gus si nos hace favor de orar para que usted allá donde se encuentra en este momento y nosotros acá pongamos este tiempo delante del Señor, que se abra nuestro entendimiento, nuestro corazón a esa palabra que Dios tiene para nosotros. ¿Nos acompaña? Padre, gracias porque en esta mañana podemos estar reunidos en tu nombre. Queremos, Dios, que nuestra mente esté concentrada en ti, nuestro corazón, porque queremos que tu palabra abra nuestro entendimiento, nos des a conocer lo que hay en tu corazón y de esa manera, Señor, tener tu pensamiento en nosotros para poderte obedecer. Encomendamos este tiempo de reflexión delante de ti, sabiendo que en cada hogar donde se sigue esta transmisión, tú te haces presente para que tu Espíritu Santo inspire tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues bien, es bien interesante lo que siempre Pablo escribe en sus cartas, porque debido al tanto contacto que tenía con la gente, al estar viajando, al levantar tantas iglesias, llama mucho la atención que Pablo tenía un conocimiento de la naturaleza humana al tener tanto trato, y no solamente con diferentes personas, sino diferentes culturas. Y llama la atención cómo sus mensajes se van enfocando en diferentes aspectos de la vida del ser humano, cuestiones sociales, cuestiones conyugales, cuestiones incluso de patrón, empleado, el respeto a la autoridad, el honrar a los padres, el que los hijos obedecieran a los padres. Llama la atención que Pablo toca diferentes tipos de tópicos en sus cartas, pero que son muy prácticas todas ellas. Y este capítulo 4, Gus, no es la excepción. A través de él también vuelve Pablo a tomar puntos importantes, como lo es el primer versículo que me voy a permitir leer. Y dice: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Y hasta la cuestión, repito, laboral, o en este caso que era más que laboral, porque un amo realmente tenía a un siervo como su propiedad. Ya no era alguien que le daba una paga y él, pues ahora sí que cumplía un horario y cierta responsabilidad y a cambio se le pagaba un salario, sino aquí está hablando de un amo, dejando ver claramente que era dueño de esclavo o de algunos esclavos. Y pues ellos podían hacer prácticamente con ellos lo que quisieran. Por eso da la recomendación Pablo aquí decir: hagan, los que son amos, hagan lo justo y recto con vuestros siervos. Y les pone un parámetro, sabiendo que también ustedes tienen un amo en los cielos. Es una cuestión de humanidad, porque repito, siendo propiedad de ellos, pues sí, literalmente podían hacer de ellos lo que quisieran, pero está apelando a dos cosas Pablo aquí: a la humanidad de un amo, pero también a ser consciente de que él mismo tiene un amo en los cielos, que es el Señor Jesús. Así es, y como bien lo dices, Pablo toca temas prácticos, y esto lo podemos ver, que nuestra fe es práctica, no es teórica, no es así como que muy subjetiva y que anda ahí, podemos divagar, no. Son cosas muy concretas. Por ejemplo, ahorita usted piense, si usted es dueño de una empresa, si usted está como autoridad de alguien en algo, seguramente la mayoría, si no es que todos, tenemos un grado de autoridad en alguna esfera de la vida, como familia, en un negocio, en una empresa, tenemos cierto grado de autoridad. Y yo le quisiera preguntar, ¿cómo es usted como autoridad? ¿Cómo son las autoridades? ¿Cómo se maneja la autoridad? Por ejemplo, aunque bien lo dice Alex aquí, pues el amo se considera como un dueño total. Vamos a ponerlo en el ámbito laboral nosotros. ¿Cómo somos como jefes? ¿Cómo somos cuando se nos delega una autoridad? Yo he tenido muy buenos jefes de trabajo. También en alguna ocasión he tenido jefes que son muy raros. Recuerdo una jefa del primer trabajo que tuve. Ella todos los días a las 11 de la mañana se apartaba y cerraba su oficina. Hasta que un día me comentó que era porque a esa hora tenía migraña. Y pues a mí ya se me hizo como que era un asunto más espiritual que físico. Y así era porque ella era masona, practicaba la masonería. Y pues para mí que era un espíritu que venía y la atormentaba. Y ella decía, a las 11 de la mañana nadie me moleste, iba y se encerraba y nadie sabía. Pero también su trato, al tener esa migraña, se reflejaba con todos, porque sí, maltrataba a todo mundo, se dirigía mal con todos. Y había personas que la criticaban, Alex, así muy fuerte, compañeros que la criticaban. Pero pasó algo muy curioso y ahí empecé a entender yo varias cosas. Cuando esas personas que criticaban a nuestra autoridad laboral, a la jefa, empezaron a tener también autoridad, no varió mucho, el trato era igual. Sí, me imagino. Y unos compañeros que eran súper serviciales con las autoridades, cuando estuvieron en autoridad, eran muy crueles con los que estaban bajo su autoridad. Y yo he visto esto en políticos, he visto esto en el ambiente laboral, en donde se asigna la autoridad a alguien. A veces es nuestra cultura mexicana que somos muy serviciales con las autoridades, pero somos muy crueles con los que están bajo nuestra autoridad. ¿Cuál ha sido su experiencia, hermano? Si no la puede platicar aquí en los chats de las redes sociales, en Facebook, en YouTube, ¿cuál ha sido su experiencia? Porque pues a veces no consideramos que Dios está por encima de nosotros y solamente cuando estamos bajo autoridad somos muy serviciales con los de arriba. Pero cuando nos toca estar en autoridad, somos muy crueles con los que están abajo. Y creo que ese es parte incluso de la cultura del mexicano, que es muy servicial para con los que están arriba. Pero cuando esa persona servicial con los que están arriba llega a ser autoridad, es muy cruel con los que están abajo. Por eso la advertencia de Pablo. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también nosotros tenemos un amo en los cielos. Es decir, no hagas a los demás lo que no quieres que hagan contigo. Y debemos de considerar que nosotros tenemos una autoridad más alta. Claro, y fíjate que es interesante dos cosas. Uno es lo que sale de tu corazón cuando eres así autoridad, es, ¿no? Porque al final del día, pues a muchas personas dices que si quieres conocer a una persona, dale poder y vas a ver cómo reacciona. Y es cierto. Si a una persona se le da poder, se le da autoridad, va a salir lo que tiene aquí dentro en su corazón. Y la otra parte también es lo que está diciendo aquí. Toma en cuenta que en la línea de autoridad hay alguien más arriba que tú, que es Dios. Pero no solamente es en la línea de autoridad es superior a ti, sino que algún día vas a darle cuentas a ese Dios de las acciones que tomaste, de las actitudes que tuviste y cómo te comportaste, específicamente en este caso, con tus subalternos, ¿no? Con tus empleados, con tus siervos, y que te van a pedir cuenta de eso también, ¿no? Pero es importante que uno se revise y diga, oye, me dieron autoridad, me dieron poder, ¿y cómo reaccioné yo? ¿Qué había en mi corazón? Y eso es bien importante que nos demos cuenta, porque ahí hay algo que a lo mejor nosotros nunca habíamos notado, pero el día que se nos da poder, o el día que tenía usted mucho dinero, o el día que está, o el tiempo en que usted está en una bonanza así amplia, que le va muy bien en todo, se ensoberbece y actúa prepotentemente. Pero eso ya estaba ahí. El detonante nada más fue tener el poder o tener el dinero, tener la capacidad económica, que nada más fue el detonante para algo que ya estaba ahí. Entonces, pues, debemos de tener mucho cuidado en eso. ¿Por qué? Porque cuando ya tengamos esa autoridad o ese poder, hay que mirar cómo vamos a actuar y estar atentos de lo que sale de nuestro corazón. Ahora, avanzando en la lectura, dice el versículo 3. Orando también, dice, perdón, versículo 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Fíjese, es recurrente en Pablo esta sugerencia o mandamiento, si usted lo quiere ver así, de orar en todo tiempo, de orar sin cesar, de levantar manos santas y orar por todos los que están en autoridad. Siempre Pablo a los creyentes estaba constantemente recordándoles: oren, levanten manos santas, pidan por las autoridades, oren por los que están en eminencia, oren sin cesar, no dejen de orar. ¿Por qué? ¿Por qué tanta insistencia en eso? Mire, cuando usted y yo hemos sido realmente constantes en pasar tiempo con Dios, usted no me dejará mentir, hay una evidencia de que algo pasa en nuestras emociones, algo pasa en nuestros pensamientos, en que se alinean más, se ubican más a la voluntad de Dios. Y Pablo, conocedor de eso, no nada más es orar por orar, porque a veces como que no ubicamos bien el sentido de la oración. Y el sentido de la oración para nosotros es: tengo una necesidad y pido. Oye, pero ¿qué? El Señor no me dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Sí, sí lo dijo. Y es cierto. El problema más bien que tenemos es que nos recargamos demasiado en pedir, pedir, pedir, interceder, interceder, interceder. Y nos olvidamos que la oración es el medio a través del cual nos comunicamos y nos relacionamos con Dios. Es el medio a través del cual nosotros alabamos al Señor, le damos acciones de gracias, lo exaltamos, lo reconocemos, nos humillamos delante de Él, y no solamente pedir. Pero Pablo sabe que al final, al decir oren, oren, oren, va a llegar un momento que nos caiga el 20 y digamos: bueno, creo que me la paso pidiendo, ¿verdad? Creo que nada más he convertido este tiempo en interceder y pedir por otros o pedir por mis necesidades, pero no es el tiempo en que yo busco aquello que el Señor Jesús dijo: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, busca a tu Padre que está en lo secreto. Como diciendo: cierra la puerta porque quiere estar a solas contigo, quiere disfrutarte y que lo disfrutes, quiere que entren en un momento de intimidad, de comunión, primeramente, antes que cualquier otra cosa. Y creo que Pablo, sabedor de eso, por eso insistía en esa propuesta. Así es. De hecho, la base del amor, la base de la comunión, es la comunicación. Y esto aplica para cualquier tipo de relación, Alex. Sí. Si tú quieres tener comunión, si tú quieres tener unidad con una persona, tienes que tener comunicación forzosamente. Así es. Si se corta la comunicación, no va a poder haber unidad. Yo recuerdo la época donde no había internet ni correo electrónico, cuando había redes sociales. Uh-huh. Cuando no había redes sociales, tuvimos un campamento a La Paz, Baja California. Uh-huh. Donde hicimos muchos amigos. Y dijimos: no, amigos forever, friends forever, amigos por siempre y todo. Y cuando regresamos, pues sí escribíamos una que otra carta, pero eso se fue diluyendo. Y ya después, pues a veces nos los encontrábamos en un congreso y eso, y difícilmente nos acordábamos de ellos. Porque se había roto la comunicación. Por eso es que Pablo, en todas sus cartas, nos anima a orar de manera continua. Se los dice a los de Tesalónica. Les dice que debemos de orar en todo tiempo. Se los dice a los romanos. Se los dice a los de Éfeso. Se los dice que debemos de estar continuamente orando. ¿Por qué? Porque la base de la comunión, la base de el amor, la base de la unidad, es la comunicación. Aplíquelo esto a su relación con su cónyuge. Si usted deja de hablar con su cónyuge, esa relación se va a enfriar. Esa relación se va a endurecer. Aplíquelo a la relación papá e hijo, mamá e hijo, mamá e hija, papá e hija. Si el papá deja de hablar con la hija, esa relación entre papá e hija se va a empezar a endurecer, se va a empezar a enfriar. Cualquier relación que usted quiere que vaya hacia la comunicación, hacia la comunión, tiene que empezar por la comunicación. Pero si la comunicación se pierde, se empieza a perder la comunión. Por eso es que Dios inspira a Pablo, a todos los hombres, a todos los siervos de Dios, a permanecer orando. Y aquí dice, permanecer en la oración, velando en ella con acción de gracias. Fíjese bien, tal ahorita como lo comentaba nuestro hermano Alex, dice, velando. ¿Qué es velar? Es permanecer despierto, estar alerta. El agradecimiento nunca se debe de perder de vista. Y qué bonito, hermano, va a ser cuando un día usted decida en su casa, sin que haya un evento en la iglesia, de que se la pase la noche hablando con Dios. Esa es una experiencia magnífica. Póngase a reflexionar. ¿Cuántas veces ustedes no han dormido? Vamos a ponerlo aquí durante la pandemia. ¿Cuántas noches no durmió preocupado o porque como no tenía la misma actividad de antes, pues estaba sin mucho esfuerzo y no podía dormir y tenía insomnio y empezó a ver una serie, se echó el primer capítulo, le interesó, fue por el segundo y así hasta el 99, ¿no? Pero hermano, qué experiencia tan hermosa cuando podemos pasar el tiempo que por lo regular invertimos para dormir, que lo podamos usar para estar platicando con el Señor y esa comunión se haga más fuerte. De hecho, pues le quiero invitar, aprovechando aquí este tema. Buen momento para hacerlo. Es un buen momento. Ayer Oscar me dijo que lo hiciera y no sabía que iba a decir. A tocar este capítulo. Pensaba que va a haber Isaías o Malaquías, pero nos tocó Colosenses. Entonces yo ahí veo el respaldo del Señor. ¿A qué le queremos invitar este día? Vamos a tener una velada de oración el viernes 30 de octubre. Vamos a comenzar a las 10 de la noche y vamos a terminar el sábado 31 a las 6 de la mañana. Y nuestro propósito es pasar tiempo con Jesús, porque todas las horas vamos a hacer énfasis a lo que Jesús hacía. Y vamos a orar en base a lo que Jesús hacía en esta tierra, porque queremos exaltar el nombre de Jesús. Pero queremos que usted nos apoye, no solamente aparecer los que por lo regularmente estamos aquí frente a la cámara, sino queremos que usted también nos ayude a participar. ¿Cómo nos puede ayudar a participar? Grábese orando 30 segundos. Es decir, grabe un video de 30 segundos orando por los siguientes motivos. Puede orar a favor de los hijos, de los matrimonios, del gobierno. Puede orar a favor de Israel. Puede orar por los que no conocen del Señor. Y grábese 30 segundos orando por ellos. Pero bueno, estamos tocando que también hay que velar en acción de gracias. Si usted quiere, aparte de grabarse orando, puede grabar otro video donde le dé gracias a Dios por algo que Él ha hecho durante la pandemia. ¿Qué ha hecho Dios durante la pandemia en su vida que usted tenga que dar gracias? ¿Cuántos de nosotros podemos dar gracias porque Dios nos ha sostenido y no ha faltado el alimento en nuestra casa? Pues ayúdenos también a grabar ese testimonio de 30 segundos y lo puede enviar a la siguiente dirección, al siguiente correo electrónico, que es velada oracion2020@gmail.com. No sé si nuestro hermano productor tiene por ahí la dirección, ya la está poniendo. Y nos lo envía, hermano. Y lo más pronto que se pueda, porque Alex, solamente vamos a poder pasar 160 videos. Pero ¿qué cree? Ya llevamos un poco más del 10%. Entonces apúrese y participe con nosotros durante la noche. No solamente los que regularmente moderamos vamos a estar apareciendo en video. No. Queremos que usted aparezca en algún momento de la noche dirigiéndonos usted en oración, o que usted esté dando un testimonio en la transmisión. Imagínese, vamos a ver muchos conectados y ese testimonio va a ser para glorificar a Jesucristo. Esa oración va a ser también para que el reino de Jesús, el reino de Dios, se manifieste en esta tierra. Entonces, vea qué importante, hermano. La comunicación con Dios es la oración. Y la comunicación, la oración, nos lleva a estar en comunión con Él. De verdad, hermano, tenemos que estar orando en todo tiempo, porque esa es una forma en que el cristiano debe de vivir, Alex. Así es. En comunión con Dios. Finalmente, pues es la base, ¿no? Hablamos y siempre decimos, hasta cuando compartimos a alguien, que el cristianismo no es una religión, sino una relación con Dios, ¿no? Pero la frase suena bonita, pero realmente lo que importa es lo práctico. Es decir, si digo que el cristianismo no es una religión, sino una relación, pues esa relación es la base de todo, y esa relación se manifiesta de forma práctica pasando tiempo con Dios, conectándonos con Dios, relacionándonos con Dios, comunicándonos con Dios, como usted lo quiera poner, pero eso es lo que importa, ¿no? Y que al final del día, mientras Gus estaba hablando de todo esto, yo me acordaba cuando uno de los salmos, cuando David decía: ¿quién me diera alas como de paloma para huir, para sustraerse de sus problemas, para sustraerse de esa situación que estaba viviendo? Y ¿sabe una cosa? Una manera en que nos sustraemos de ese entorno que a veces nos es tan difícil, tan árido, tan de sufrimiento, de dolor o lo que fuera. ¿Cómo nos sustraemos de ese orden de cosas también? Cuando me desconecto de este mundo para conectarme, meterme en lo espiritual con Dios, me sustraigo de eso. Es otra de las formas de ver la oración. Cuando yo me puedo sustraer de este mundo y de lo que hay en este mundo para conectarme en lo espiritual con Dios. Son las alas de paloma. Por eso me acordaba, ¿quién me diera alas como de paloma para irme lejos de toda esta situación que estoy viviendo? Y dice: Señor, pues estás a un paso nada más de invocar mi nombre. Estás a un paso de meterte a tu recámara y cerrar la puerta e invocarme, y con eso te sustraes de todo lo que te está pasando. Y le invitamos a que lo intente. De hecho, podría ser eso, ¿no? Que usted se prepare y diga: ay, Señor, yo sí quiero mandar mi video. Que usted diga: a ver, Señor, quiero de verdad, no así como que, como los chavos que veo ahora, que yo digo: ay, qué chocante es eso, de que están sacando la selfie y le hacen así, ya hacen caras y todo. No, hermano, no eso. Sino que usted diga: ¿sabes qué? Voy a poner aquí mi cel. Y a lo mejor ni me voy a enfocar que si el cel y que si estoy bien enfocado. Voy a enfocarme en realmente decirte algo desde mi corazón. Poner alguna intención desde mi corazón. Darte una acción de gracias con todo mi ser. Y ya a lo mejor no me salió tan bien, pero lo que va a importar es que cuando alguien lo oiga, se dé cuenta que salió de mi corazón, que realmente me conecté con Dios. Y va a ser algo bien diferente, hermanos, porque pues antes, pues aquí nos citábamos. Por razones ya bien sabidas, pues no nos podemos citar aquí, pero desde donde usted está puede grabar algo, no con el fin de verse bonito y que se oiga bien padre y saca la oración dominguera. No, hermano, sino que hable de lo que realmente está en su corazón, pidiendo realmente con todo su corazón por este país, por los matrimonios, por los niños, por estas leyes que se están queriendo establecer, por todo eso, pero también esas acciones de gracias con todo el corazón por lo que Dios ha hecho en usted y en nosotros, que seguro estoy que en este tiempo Dios ha hecho algo en usted. Pues declárelo, dígalo con todo su corazón, grábelo y que otros puedan escuchar lo que Dios ha hecho en usted. Y regresando a la lectura, me llama también la atención, aquí Pablo en el versículo 3 dice: orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra. a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Fíjese, me llama mucho la atención la humildad en este caso de Pablo. O sea, no, pues Pablo, tantos viajes, tanta predicación, tanto evangelismo, ese cuate, ese varón se la sabía de todas, todas. Pues no. Él decía, acuérdense también de mí en sus oraciones, para que me sea abierta la puerta para predicar en otros lugares, pero no solamente eso, sino para que hable como debo de hablar del Evangelio, para que presente a Cristo no con excelencia de palabras, como él decía en Corintios, sino con manifestaciones de poder y del Espíritu Santo. Pero él sabía que él necesitaba de la oración de los hermanos, para que no solamente para que se le abrieran puertas para predicar, sino para que lo hiciera realmente, no con palabrería, sino con el Espíritu Santo. Sí, y aquí vemos el equilibrio también, ¿no? Por un lado, Pablo nos invita a dar gracias en la oración, pero por otro lado también pide la intercesión, ¿no? Sí, dice, claro, oren por mí, oren para que la palabra de Dios se abra. Y aquí debemos de recordar que estamos inmersos también en un mundo espiritual. Nuestra realidad no solamente es la que vemos físicamente, hay una realidad espiritual. Y para hacer la obra del Señor, pues requerimos estar continuamente en oración. Y aquí vemos que el servicio que damos a Dios debe de estar respaldado por una vida de oración. Y no solamente de nosotros, sino una vida de oración donde la iglesia está involucrada. Él estaba preso. Se cree que estaba preso cuando se escribió esta carta. Y él dice, oren para que la palabra de Dios, para que se abran las puertas y la palabra de Dios corra libremente. Y ve, hermano, cuando usted vaya a predicarle a alguien, usted debe de orar siempre antes. No vaya en sus fuerzas, no vaya confiando en sus dones, en sus talentos. Vaya confiado en Dios y ponga de Dios delante todo esto, porque a veces pues hay oposición cuando queremos predicar la palabra, pues siempre hay una resistencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el ámbito espiritual hay huestes espirituales de maldad que no quieren que la gente conozca. Dice que si nuestro evangelio está encubierto es porque el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de ellos. Entonces, si queremos ir y convencerlos solamente con nuestras palabras, pues va a estar difícil. Tenemos que hacer uso de la oración y de la palabra para que el entendimiento de la gente pueda ser abierto y la palabra, el evangelio, pueda resplandecer en sus corazones. Así es que si a lo mejor ha estado predicándole a un familiar, a un hijo, a un cónyuge, a su mamá, a su papá, yo le invito a que ahora, antes de hablarle, antes de decirle algo, usted se ponga en oración para que pueda ver que hay más efecto cuando usted ora antes de predicar la palabra. Así es. Sí, es como lo que hemos comentado. Algunos nos hemos detenido un tanto en la oración porque nunca va a ser lo suficiente hablar de la oración. Siempre hay cosas que decir respecto a lo que representa en sí la oración, ¿no? Y tal vez ahí nada más sería tener mucho cuidado en que a veces creemos que por nuestra mucha oración, yo, me hago digno de que Dios me use. No es esa la idea. La idea es que yo me conecto con Dios porque quiero estar en su presencia. Y se cumple lo que el Señor dice en Mateo 4:4, ¿no? Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, busca a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Simplemente está diciendo, va a haber una consecuencia del tiempo que tú pasas con el Señor, por lo que le decía, como que algo sucede sobrenatural, que cuando uno está constantemente en la presencia del Señor, más tarde o más temprano se moldean nuestros pensamientos, se moldean nuestras emociones, nos enfocamos, nos reubicamos en la voluntad de Dios y fluimos en esa voluntad, pero no por nosotros mismos, sino que la presencia de Dios en nosotros genera eso. ¿Me explico? Entonces, es que realmente la intención del corazón sea Dios. que mi meta sea Dios. Porque la parte religiosa es, me voy a meter 3 horas para que el Señor me use con poder y los demás vean que el cristianazo que yo soy. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que simplemente yo quiero estar contigo. No sé qué vaya a pasar mañana y si me vas a usar o no me vas a usar, o si va a pasar algo o no va a pasar nada. Porque mi meta no es esa, mi meta es estar contigo. Y eso es lo que todo el tiempo nosotros debemos de pensar, en esa comunión, en esa conexión, en ese entrar, en esa intimidad con el Señor. Y que lo demás viene por simple añadidura, ¿no? Y no, el enfoque es que me vean, que sobresalga, que se note que soy un cristianote, sino simplemente la meta sea el Señor. Siguiendo en las cuestiones prácticas, Pablo pone en el versículo 5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Híjole, una vez más, de otra manera plantea, a mí lo que me gusta mucho de Pablo es que puede decir una misma cosa de diferentes formas para que los hermanos digan, Pablo, ya no lo dijiste, sino en vez de decir, cuiden su testimonio, den buen testimonio, ahora cómo se las plantea, anden sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, utiliza bien el tiempo. Y dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. En otras partes dice que todo lo que hablemos sea con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Y ve aquí, lo pone de otra manera, pero dice lo mismo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno. Que esa respuesta siempre sea basada en la palabra, que siempre sea con la dirección del Espíritu Santo para que edifique. Al final del día dice, miren, lo que hablen, lo que hagan, sea para edificación, sea para bendición de los que los van a escuchar o con los que van a tratar. Y otra vez vuelve a la recomendación práctica aquí, Pablo. Así es, porque yo creo que a Pablo le interesaba mucho cómo nos relacionamos con el mundo, ¿no? Así es. Y yo creo que aquí nos está dando varias ideas prácticas desde el principio del capítulo. Cómo relacionarnos, cómo comportarnos ante una sociedad tan, tan mala. Porque ciertamente los patrones, los amos del mundo, híjole, a veces son tremendos. ¿Sí? Y nosotros como iglesia no podemos ser igual a ellos. Nos tenemos que distinguir, ¿verdad? Igual, la gente en el mundo no quiere tener comunión con Dios. Está ajena a Dios y no se le puede decir, habla con Dios, platica con Dios, pero quiere que la iglesia esté continuamente en oración, incluso velando, incluso usando el tiempo que regularmente se usa para dormir, estar despierto para estar orando, dando gracias, estar en comunión con Dios. Y bueno, aquí ahora trata también, pues, para que la palabra sea predicada, ¿verdad? Es otra conducta, comportamiento de la iglesia, uh-huh, que no debe de tener retenida la palabra, sino que tenemos que estar hablando. Y ahora trata un asunto del tiempo, cómo estamos viviendo este tiempo. Y aquí cabría la reflexión de qué estamos haciendo en este tiempo. En otra carta Pablo dice que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Estos días que son malos, ¿cómo los está aprovechando? Y no quiere decir que siempre tenga que estar produciendo. Yo, por ejemplo, pues ahora sí que me voy a confesar. Los primeros días los aproveché para dormir. Yo no sabía qué tan cansado estaba y qué tan revolucionado andaba, que el día que me empecé a relajar, pude dormir más de 5 horas. Llegué a las 7 y ya para mí eso ya es mucho. Yo por lo regular y ya bien son 6, pero ahora pude dormir 7 horas, pero no me daba cuenta qué tantas actividades tenía. Y digo, aproveché el tiempo para hacer una pausa, para descansar. No quiere decir que todo el tiempo estemos haciendo cosas para decir que estamos aprovechando bien el tiempo. Pero sí usted tiene que ver cómo está aprovechando el tiempo. También en los primeros días de pandemia, mi reporte semanal de cuánto había usado el celular, pues me espanté el tiempo de lo que yo le había dedicado al celular. Y dije, no, esto no puede ser posible. Y dije, pues lo voy a tener que someter. Y del principio de pandemia ahorita le he bajado significativamente. Solamente se sube porque estoy aquí una hora abierto, pero me sorprendió cuando me envía el reporte de cuánto tiempo tengo encendida la pantalla. Y dije, bueno, esto no está bien, le estoy dedicando mucho tiempo al celular y no debe de ser. Pero si usted va con algún joven, con algún chavo, o ya con los adultos, todo el tiempo están en el celular. ¿Será eso aprovechar bien el tiempo o tendremos que hacer algún ajuste? Porque eso también nos habla de nuestro comportamiento con Dios y también nuestro comportamiento, la forma en que nos relacionamos con el mundo. De ninguna manera estoy diciendo que no se use el celular. Yo creo que el día se puede repartir y distribuir muy bien, pero hay quien el celular sí los está dominando. A lo mejor aquí el punto es lo que dice aquí, ¿no? Andad sabiamente, o sea, es sabiamente, ¿no? Si vas a usar el tiempo sabiamente, y ahí es donde entra el equilibrio, ¿no? Que tú dices, bueno, si es ya es una herramienta, claro, el celular, indispensable para muchas cosas, ¿no? Pero no porque sea indispensable, pues va a ser un uso indiscriminado que le dediques demasiado tiempo, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, pues sí hay que ser sabios de cómo uno usa las cosas y para qué las está usando. Y bueno, también dice lo que leía nuestro hermano Alejandro, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y yo creo que aquí, Alex, yo veo que también se refiere a cómo le hablamos al mundo, cómo nos expresamos con él. Yo veo que no tanto nos dice aquí que nos la pasemos haciendo chistes o con. Yo creo que más bien se refiere a un lenguaje como tú ahorita lo decías, hablando con cánticos, con himnos, con salmos, con cosas, con un lenguaje espiritual. Porque mire, la Biblia en Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Dios nos habla mucho de la forma en que hablamos. Siempre está ahí diciéndonos cosas relacionadas en cómo hablamos. Por ejemplo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y ahorita esto, por ejemplo, le leí Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Por eso es importante saber qué hablamos, que no estemos hablando muerte, sino que estemos hablando vida. Y es lo que quiere que estemos el Señor, que lo que hablemos edifique, bendiga, ¿verdad? Traiga gozo, traiga alegría a la gente con la cual hablamos. ¿Sí? A veces hablamos con una persona y salimos contrariados, salimos así como que confundidos. Y yo creo que pues cada persona con la que hablamos debería de salir pues edificada, fortalecida, contenta, y dice, ¡ay, wow! ¿No? Y yo creo que esa es la forma en que Dios quiere que nos comportemos. Pero obvio, eso empieza no yendo a buscar palabras al diccionario, ¿verdad? No ahí cultivar nuestro léxico. No. Yo le voy a dar un versículo que nos dice cómo podemos perfeccionar y cómo podemos hablar con gracia y con sabiduría. Y vea cómo todo se conecta en la Biblia. No hay que inventar nada. Isaías 50, versículo 4. Dios el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Fíjese bien, usted quiere hablar como un sabio, pues es fácil. Quiere saber hablar palabras al que está cansado, pues se tiene que despertar mañana tras mañana para escuchar a Dios. Si usted quiere hablar con gracia, quiere hablar con el favor de Dios, se tiene que levantar mañana tras mañana para escuchar a Dios. Y vea cómo aquí volvemos a ver otro versículo donde Dios quiere que estemos con Él. Y ahora es en la mañana. En Colosenses es en la noche, no dormir. Y aquí nos dice en la mañana. ¿Quieres saber hablar palabras? ¿Quieres saber animar a la gente? ¿Quieres que la gente se vaya edificada? Pues despiértate temprano para escuchar a Dios. Y cuando tú lo hagas continuamente, Dios va a ir soltando tu lengua para que hables como los sabios y para que tu lengua ministre vida y no ministre muerte. Vea cómo la Biblia está totalmente conectada. Isaías se conecta con Colosenses, ¿no? Y con Proverbios. Y wow, es el libro más maravilloso que usted pueda leer, hermano. Así es que quiere saber hablar, quiere tener una palabra buena, sazonada, agradable. Despiértese temprano para escuchar a Dios. Sí. Finalmente, lo que comentabas también hace rato, de la abundancia del corazón, habla la boca. Si llenamos el corazón, la mente de la palabra, pues eso va a salir por nuestra boca. Si tenemos una relación con Dios, esas palabras les vamos a dar la dimensión correcta, porque por esa relación con Dios salen o son expresadas de la manera en que deben ser expresadas. Me llama la atención cómo al final del versículo 6 dice, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Está hablando de responder. Quiere decir que al creyente le preguntaban, le cuestionaban, oye, ¿tú por qué haces esto? ¿Por qué no haces aquello? A ver, tú que dices que lees la Biblia, ante esta situación, ¿tú qué harías? Responde. Y dice, a ti te van a hacer preguntas. Y seguramente a usted le ha pasado. Lo pueden criticar de aleluyo, de evangélico, de calacuayo, lo que le puedan decir. Pero resulta que no siempre y no todas las personas, pero en ocasiones cuando a la gente le aprieta el calcetín por algún problema, van y le preguntan a usted. Y es donde Pablo dice, fíjate cómo debes de responder. ¿Qué vas a responder? ¿Con qué palabras, con qué actitud vas a responder? Pero le repito, todo es consecuencia de, si yo me estoy llenando, si la palabra, como dice también, mora abundantemente en mi corazón, pues de la boca va a salir lo que abundantemente tengo acá. Y una vez más digo, y si paso tiempo con Dios, el Espíritu Santo me va a guiar a cómo responder, cómo utilizar esa palabra para que edifique a esa persona, para que consuele a esa persona, para que tenga un consejo de parte de Dios esa persona. Entonces, aquí dice, fíjate cómo le vas a responder a cada uno, porque en tu condición de cristiano te van a cuestionar, te van a preguntar cosas, y tú debes de saber cómo vas a responder a cada uno, de tal manera que tu respuesta edifique, de tal manera que tu respuesta bendiga al que lo va a escuchar. Entonces, ahí está, y seguramente a usted más de una vez le han preguntado, ¿no? Oye, ¿por qué no festejas esto? ¿Y por qué haces lo otro? ¿Y por qué tú no esto? Y a ver, platícame tú, cuando lees, a ver qué entiendes, y a ver tú que estás cerca de Dios, ¿qué me dirías a esta situación? Va a haber un cuestionamiento. Pues sí, señor, dice aquí Pablo, fíjate para que aprendas cómo debes de responder a cada uno. Y ahí lo tiene también, aparte de lo que había dicho el hermano Gustavo, de la indicación que nos dio es, pues si mora abundantemente la palabra en tu corazón y es sazonada por el Espíritu Santo, el Espíritu le da el enfoque correcto a esa palabra, pues ya sabemos el efecto que tendrá cuando se exprese. Va a ser de edificación, ¿no? Va a ser sí. Algo que bendiga, que traiga vida, que exalte a Dios, que sea de bendición. Así es que, pues, siga este consejo que nos da la palabra, ¿verdad? Y el despertarnos temprano para escuchar a Dios, llenarnos de su palabra, para que cuando tengamos que responder, decir algo, pues lo hagamos en el sentido que da la palabra de Dios. Y no es que ande hablando con la gente, recitando la palabra, sino más bien dándole el sentido. Exactamente. Que trae la aplicación correcta. Así es. Y bueno, después viene Pablo y empieza a hablar de sus colaboradores. Así es. Mucha gente que colabora con ellos. Y bueno, a ver, usted ayúdenos a ver cuántos colaboradores menciona Pablo en los siguientes versículos. Ponga atención y a ver si nos los puede escribir. Dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los demás que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumples el ministerio que recibiste en el Señor. Las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Y pareciera que no tiene mucho sentido para nosotros, pero hermano, es una riqueza increíble. ¿Cuántos colaboradores alcanzó a contar que tenía Pablo en esta época en la que él estaba preso? ¿Cuántos colaboradores? Y vea que para hacer la obra de Dios, no es la obra de un solo hombre. Jamás va a ser la obra de un solo hombre. La obra de Dios se hace en lo colectivo, en un trabajo en equipo. Y aquí vemos que ni más ni menos el apóstol Pablo no trabajaba solo. Aquí vemos a Tíquico, a Onésimo, a Aristarco, a Marcos, a Jesús el Justo, a Epafras, a Lucas, a Demas, a Ninfas, a Arquipo. Son varios colaboradores que a lo mejor nosotros a veces nos centramos en Pablo, ¿no? Pero Pablo no hacía esta labor solo. Claro. Y qué importante es la colaboración en el trabajo del reino, Alex. Sí, y por lo menos aquí en esta lista menciona dos. A Onésimo y Epafras, dice, que son de ustedes, dice, el cual es uno de vosotros. Le estaba diciendo a los de Colosas, ellos dos son miembros de ahí, de la congregación de Colosas, que están conmigo y les van a hacer saber todo lo que acá estamos haciendo. Es interesante porque aquí también hay un dato interesante. Cuando dice que esta carta que le fue enviada a los colosenses, también se la lean a los laodicenses, y que la carta que mandó a los de Laodicea también la lean los colosenses. Lo que quedó en este canon bíblico fue la de Colosas. Pero también este dato nos deja ver que Pablo no solamente escribió las cartas que quedaron registradas o como parte del canon bíblico, sino que también Pablo escribió a otras iglesias. En este caso, está diciendo que hay una carta que escribió a la iglesia de la Odisea. La Odisea, al final del día, aquí dentro más o menos de la geografía de este lugar, estaba a 17 kilómetros al oeste de Colosas, y Hierápolis estaba a 20 kilómetros al norte de Colosas. Esto también nos da una idea de las distancias que recorría Pablo, y que estas iglesias estaban aprox unas de otras, una 17 kilómetros, otra 20 kilómetros, pero que esos lugares los recorría Pablo. Y ahorita podemos decir, 20 kilómetros no es mucho, 17 no es mucho. No, pues en coche no es mucho, ¿no? En autobús no es mucho. Pero antes en camello, en caballo o caminando eran distancias largas, las cuales Pablo recorría con tal de predicar el evangelio. Alex, 20 kilómetros es medio maratón, ya pesa. Sí, no, pues claro que pesa. Caminando, ¿eh? No en coche, como dices. Exactamente, y trotando, pues hay que tener mucha condición para corrérselo sin parar los 21 kilómetros, ¿no? Que es el medio maratón. Pero finalmente usted vea lo que este varón hacía y sus colaboradores, como ya mencionó Gus, también ellos hacían, recorrían, ¿no? Pero ahí había una carta a los laodicenses que dice, léansela, intercámbiense la carta esta que mandé a los de Colosas, que la lean la iglesia de la Odisea, y que la que mandé a la Odisea la lean los colosenses. Entonces, esto también nos deja el dato de que, por mencionar una, que sí lo registra aquí, hay una carta que se escribió a la iglesia de la Odisea. Quién sabe si existieron más cartas, pero en el canon, repito, quedó la de Colosas, ¿no? A los colosenses. Pero también podemos ver la grandísima relación que tenía Pablo con los creyentes y con los servidores, ¿no? Los conocía por nombre. El que los ponga por nombre, hermano, no es el hermano este, el que siempre trae una el camisa, gordito, el que siempre trae una camisa azul, claro, no se refería así. El gordito, hombre, el chaparrito este, no. O sea, Pablo se ve que tenía tal relación con los hermanos, con los servidores, que los conocía por nombre, ¿no? Y sabía hasta lo que estaban haciendo. Por ejemplo, cuando menciona ninfas, dice, y la iglesia que está en su casa. O sea, él no estaba ajeno a lo que al servicio que estaban prestando y a las actividades que hacían. Él los ubicaba por nombre y hasta sabía que en casa de ninfas se reunían y tenían cultos en esa casa. Entonces, Pablo estaba bien atento y con una comunicación bien cercana con los colaboradores y con los creyentes. O sea, realmente hacía un trabajo de pastorado. Lo ubicamos mucho como apóstol, pero él era muy cercano a la gente y hacía un trabajo pastoral, Pablo. Muy hermoso, muy bonito. Y bueno, ahorita contestando, son 10 colaboradores los que menciona en este pasaje. Usted puede volver a leer, contar. Aquí nos están diciendo que son 11, que son 9, son 10. Son 10, exacto. Sí, yo también conté 10. Entonces, vuélvalo a leer y así hasta va a ver algunos detalles. Como dice Alex, es gente conocida, gente amada. Incluso les dice, amado, mi amado. O sea, es gente. El cariño entrañable que les tengo. Sí, wow. Y aquí yo quisiera resaltar un poco el ejemplo de Epáfras. De hecho, hay una predicación que es un clásico para mí. De un día el hermano Gonzalo Vega compartió una predicación basada en estos versículos que se llamó La prueba de Epáfras. Así es que es muy bonito esa predicación. Búsquela a ver si la encuentra. La prueba de Epáfras. Es un clásico desde mi punto de vista de lo que compartió el hermano Gonzalo. Hermoso. Y aquí vemos cómo Epáfras está rogando encarecidamente por los colosenses. Dice que está de continuo en sus oraciones para que estén firmes, perfectos y completos en Dios. Así. Y aquí vemos otra vez la oración. O sea, vemos que la oración, que este varón oraba, es determinante para el ministerio de Pablo, para sus colaboradores. Pero debe de ser determinante la oración para todos los cristianos, hermano. Es nuestra base para estar en comunión con Dios. Así es que yo quisiera resaltar un poco lo que hacía Epáfras. Epáfras, que formaba parte de la comunidad de los colosenses, su oración era continua y muy específica para que los cristianos de Colosas sean firmes, estén firmes, perfectos y completos en el Señor. Y aquí vemos otra vez la intercesión, la oración de por medio. ¡Qué increíble, hermano! Así es que a veces cuando dicen, no, pues lo único que puedes hacer es orar. Pues es lo más importante, o sea, bueno, de las cosas más importantes, es trascendental, hermano, para que pueda fluir la vida espiritual. Vea, en una ciudad, en una congregación, la oración es relevante, porque pues se cree que Epafras era quien lideraba a los colosenses. Y vea qué importante es la oración de liderazgo hacia la congregación. Y bueno, también vamos a ver en la Biblia que es importante la oración de la congregación hacia el liderazgo. Sí, muy importante. Pero algo que nos compromete, Alex, a nosotros como teniendo responsabilidad aquí en la iglesia, es de orar continuamente por la congregación. Así es. Así es que, ¿qué te parece si... si revisamos las... si revisamos. Y si terminamos con las intenciones. Sí, de entrada, de pues les agradecemos a todos sus comentarios que nos envían, se los agradecemos mucho, nos motivan, nos dan ánimo. Gracias por todos sus comentarios positivos, todos son así, gracias a Dios. Y pues aquí también hay una intención de oración de Anel Gómez, que pide oración porque el Señor sane a su hijo de su ojo izquierdo y de su labio, que tiene ahí alguna situación en su labio y en su ojo, para orar por él, para que tome nota. Es el hijo de Anel Gómez. También por Carmen Valderas, que pide oración, dice que tiene varias enfermedades, no está enumerando específicamente cuáles son, pero también ahí anote a la hermana Carmen Valderas para orar por su salud y porque Dios la sane de las diversas enfermedades que en este momento ella está padeciendo. Agradecemos también que nos hayan aquí mandado no solamente comentarios, sino hasta una palabra que nos envió aquí Gaby Yáñez, 1 Tesalonicenses 5:17, que es orad sin cesar. Y la hermana Marta García, que nos dice que si está bien que el dispositivo, el celular, se usa para recibir motivos de oración, repasar prédicas, oír alabanzas, pues obviamente es una forma correcta de usar el dispositivo, ¿no? Y también que lo usen como para monitorear su salud. Hay aplicaciones que se bajan para monitorear el corazón y diferentes cosas. Claro que es bueno para eso. Sin olvidar que, aparte de que sea muy bueno, no olvidemos apartar el tiempo para estar con Dios, ¿no? Porque aunque esto es bueno, tener un celular para recibir motivos de oración, para repasar prédicas, para oír alabanzas, que claro, por supuesto es bueno, que tampoco sea tan exagerado que nos consuma, que diga, ay, pues sí, recibí muchas cosas buenas a través del celular, pero no pasé tiempo con el Señor. No digo que esté pasando así con la hermana Marta, pero digo que nada más hay que cuidar que no nos suceda eso a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces aquí hay dos intenciones, por el hijo de Anel Gómez y nuestra hermana Carmen Valderas, por las diferentes enfermedades, para que tome nota, y ahorita al final vamos a orar por cada una de ellas. Acá en Facebook, Lucila nos pide oración por ataques de pánico y ansiedad. Dios es tu paz, Lucila. Dios tiene pensamientos de bien para ti. No tiene pensamientos de confusión. No tiene pensamientos de mal para ti. Dios tiene pensamientos de bien para tu vida, Lucila. Así es que... Perdón. Sí, claro. La hermana escribió el domingo. Ajá. Yo le pedí de favorzote que mandara su número de teléfono o correo electrónico para comunicarnos con usted, para orar por usted. Ayer el pastor Gilberto me pasó el número. No sé si no lo podía corroborar porque el que me mandaron tenía 11 dígitos. Y ya ven que ahora los números a marcar, sea celular o sea convencional el teléfono, es de 10 dígitos. Si me hiciera favor de corroborar su número, se lo voy a agradecer para que nos podamos contactar con usted y por lo menos así telefónicamente orar porque el Señor derrame de la paz en su corazón, hermana. Así es que, hermana Lucila, mire, queremos orar por usted. Póngalo en el Messenger de Facebook. del Centro Cristiano, y con todo gusto el hermano Alejandro se va a poner en contacto con usted para poder orar. También nos pide oración Helen por su hija Norma, que tiene fuerte dolor de riñón. Es inconversa, claro que sí, oramos por Norma. También nos piden oración por Lucina, por sanidad de cáncer. Vamos a orar también por ella. Si usted, hermano, puede ir escribiendo la intención para también apoyarnos, debe de saber que también hay un equipo que está tomando nota para estar orando por usted. Así es que también Angélica nos pide oración para que ella se mantenga firme en oración, para que no descuide la oración. Muy bien, Angélica, muy bonita intención, vamos a orar por ti. Miriam dice: yo doy acción de gracias por mi tía que tenía neumonía y ya salió del hospital. Mi tía Lourdes Espinosa Rodríguez ya está en su casa. Pues también damos gracias a Dios por ello. ¿Quieres empezar, sí, Alex? Claro. Señor, qué bueno eres. Sabemos que en todo tiempo podemos acercarnos a ti con libertad. Y aunque no solamente queremos pedirte, tú sabes cuánta necesidad hay en tus hijos, cuánta necesidad hay en este país, Señor. Cuántos problemas de economía, de salud, de restauración de matrimonios y de familias, Señor. Pero en esta hora queremos poner delante de ti al hijo de Anel, para que tú obres sobrenaturalmente en su ojo y en su labio, trayendo sanidad, trayendo restauración, que estos órganos se desinflamen y sean completamente restaurados, para que tenga una completa funcionalidad su ojo izquierdo y su labio, Señor. Ponemos a este niño delante de ti, ponemos a este hijo, más bien a este hijo, no sabemos qué edad tiene, delante de ti, Señor, creyendo que en tu bondad, en tu misericordia, tú haces esa obra en su ojo izquierdo y en su labio. También ponemos a nuestra hermana Carmen Valderas, que lo que importa es que tú sepas cuáles son esas enfermedades, rogándote que tú te manifiestes en cada órgano, en cada tejido, en cada célula, trayendo una sanidad completa, una restauración total de cada uno de esos órganos, de cada uno de esos tejidos y células, trayendo esa sanidad. Señor, ponemos su vida delante de ti, su cuerpo delante de ti, para que tú hagas esa perfecta obra en ella, Dios. Gracias porque eres bueno y le manifiestas tu amor, le manifiestas tu misericordia, para que ella sea objeto de esa completa sanidad. Gracias, Padre, eres bueno y cada necesidad que la gente tiene y que no mandó un mensaje escrito, pero que tú sabes que están sufriendo, que están quebrantados, que están con dolor, los queremos poner delante de ti. Aquellos que están en escasez, sin trabajo, Dios, los ponemos también delante de ti. No cesamos de orar por todos los que están pasando por necesidad económica, por los que no tienen empleo, por los que cerraron su negocio, por los que han bajado sus ventas, por los que no han podido cobrar. Señor. A todos ellos, Dios, los queremos poner delante de ti. Así es, Padre. Y a todos los enfermos, sin importar el nombre de la enfermedad, rogando la manifestación poderosa de tu Espíritu Santo, trayendo esa sanidad. Restauración a cada corazón, a cada matrimonio, a cada familia, Dios. Tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, y todo esto lo ponemos delante de ti confiando en tu fidelidad y en tu amor, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, también pongo a Lucila delante de ti. Rogamos que tú ministres paz a su corazón, a su entendimiento. Y tu palabra dice: ciertamente oirá el gemido y ciertamente volverá Lucila a Sion cantando, y gozo perpetuo habrá sobre su cabeza. Padre, ponemos a Norma para que te reveles a su corazón, que tú le puedas hablar y ella pueda, Padre, ser redarguida por tu Espíritu Santo y pueda ser atraído, como lo dice tu palabra, con cuerdas de amor. Señor, ponemos a Lucina, que tiene cáncer en su cuerpo. Tú venciste a cáncer. El cáncer está sometido. El cáncer está derrotado porque tú lo venciste en la cruz del Calvario. Por tu llaga, Señor, dice tu palabra que nosotros fuimos sanados. Y rogamos que esta palabra se haga efectiva en Lucina. Bendícela, Señor, y manifiéstate a su vida trayendo esa bendición. Ponemos a Angélica para que tú fortalezcas su vida de oración. Que ella no solamente ore, sino que, Padre, ella pueda tener vida de oración. Ponemos a Angélica en tus manos, Dios, y sabemos que tú le has de fortalecer en esta área. Gracias por Lourdes Espinosa, que le diste sanidad, Padre, de COVID. Gracias porque te enseñoreaste en su vida y ella puede regresar a casa, Señor, en paz, en bendición. Y te pedimos, Señor, por aquellos que están en adicciones, que están atados a una adicción, Dios. Sí. Padre, tú has venido a liberar a los cautivos y rogamos que se manifieste, Dios, en aquellos que están en adicción. Padre, ponemos también a la hermana Sierra y a su familia para que fortalezca su economía. Dios, no hay justo desamparado, lo dice tu palabra. Y no es que pretendamos ser justos por nuestras obras, sino que nuestra justicia es tu Hijo Jesucristo. Padre, a través de Él, provee y suple a las familias, Señor, que en este momento están en prueba. Y gracias, Dios, por este tiempo de reflexión. Sí, Señor. Gracias por tu palabra. Tu palabra es ese pan, Señor, es ese maná que nos alimenta, que nos nutre. Gracias por tu palabra que es lámpara a nuestros pies y es la que alumbra nuestro camino. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues gracias por conectarse con nosotros, hermano. Le pido que aún no se salga de la transmisión. Vamos a pasar dos videos, uno acerca de lo que ya nos hizo favor de comentar nuestro hermano Gustavo acerca de la velada de oración. Hizo la invitación, a lo mejor todavía usted no se había conectado, quédese para que vea el video, y también acerca de los bautismos. Le pedimos que se quede un momento más viendo estos dos videos y que la paz del Señor sea con ustedes en todo el resto de la semana. Dios les bendiga. Dios le guarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Queremos dar cumplimiento a la gran comisión establecida en Mateo capítulo 28, versos 19 y 20, en donde está escrito: vayan y hagan discípulos bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por eso este el sábado 17 de octubre queremos hacerlos en la Casa Bet Shalom, para que todas las personas que quieran estar con nosotros puedan comunicarse conmigo al WhatsApp al 5539-087867 o a través del correo electrónico evangelismo@calacuaya.com. Sé parte de este gran llamado y haz que se cumpla la gran comisión. Te esperamos. Bendiciones. Te invitamos a formar parte de la próxima velada de oración. Esta se llevará a cabo el viernes 30 de octubre a partir de las 10 de la noche. Estaremos transmitiendo a través de Facebook y YouTube desde el Centro Cristiano Calacuaya. La manera en que usted puede participar es enviando un video orando, usted o con su familia. Puede ser por diversos temas como la familia, iglesia, gobierno, México, el mundo, sanidad o provisión. Recuerde que no debe durar más de 30 segundos. Y la segunda forma es enviando un video con su testimonio, una acción de gracias, algo que Dios haya hecho en su vida. Recuerde, no debe durar más de 30 segundos. Estos videos usted los deberá de enviar a la siguiente dirección electrónica: veladaoracion2020@gmail.com. No se le olvide poner su nombre, el de su familia y desde qué lugar nos ve. ¡Le esperamos! ¡Le esperamos! Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga.